supongo, puesto que tenemos solo 8 sesiones. Cuarta sesión. Yo me propongo, puesto que tenemos solo 8 sesiones, hacer como un cambio de ritmo, que me parece que será útil para el diálogo entre nosotros y para la investigación en común y para los oyentes que vienen solo a oír, también preguntar, será también mejor. Que es que de alguna manera, de una forma implicativa y sintética, voy a decir en cada sesión todo lo que quiero decir en el libro, ¿no? No sé si me explico, pero desde distintos ángulos, ¿eh? No sé si me explico, ¿eh? Voy a hacer exposiciones sintéticas basadas sobre determinados textos de Santo Tomás, en los que yo puedo ver el concepto de la esencia del conocimiento que sostengo en esta publicación. Cada una de estas perspectivas enlaza con las otras y va exigiendo el desarrollo. Pero quiero decir que en cada momento, idealmente yo quisiera que una persona que me oyese en una sesión o tuviese una grabación de lo que diré en una sesión, tuviese una idea de alguna manera adecuada y de alguna manera completa, sin el desarrollo, por lo menos en forma implicativa, de la tesis que sostengo, ¿verdad? ¿Comprenden? Esto se me ha ocurrido porque hoy, por el ritmo de los temas, llegábamos al sed contra, ¿no? Al sed contra. Sed contra es que Juan de Santo Tomás dice esto, contra lo que dice Cayetano, y lo que dice Don Rescoto, lo que dice este y el otro de Massena, y prácticamente, según Bersoni, según Heidegger, todo el mundo dice que conocer es intuir. Aunque, como vimos, cada uno entiende el intuir en formas heterogéneas opuestas. Pero en contra está lo que dice Juan de Santo Tomás. Hoy vamos a exponer qué dice Juan de Santo Tomás sobre la naturaleza de la actividad del conocimiento, su naturaleza del entender. Y seguramente hoy mismo, si el tiempo cunde, trataremos de probar que no solo lo dice Juan de Santo Tomás, sino que lo dice Santo Tomás de Aquino. Con lo cual nos pondremos en contacto con una comprensión de la esencia del conocimiento que, a mi juicio, es la de Aristóteles, la de San Agustín, la de Platón, de alguna manera, la de Santo Tomás, la de San Buenaventura, la de San Anselmo, que desaparece, va siendo derribada en Don Rescoto y en Occam, no reaparece ya en el suarismo, queda encubierta por un impacto de hegemonía escotística comprendido en el propio Cayetano, y que no obstante recobrarla es simplemente redescubrir qué pensaron que era conocer toda la gran línea griega, agustiniana y escolástica, hasta Santo Tomás y San Buenaventura, ¿verdad? Bien, esto hoy lo que nos va a ocupar en primer término es el contacto con Juan de Santo Tomás. Es notable la experiencia de esto. Yo conocí a Juan de Santo Tomás por una intervención personal de mi maestro Ramón Orlandis y de Jaime Bofill en unas sesiones de trabajo por allí el verano del año 48, o sea que hace más de 40 años, ¿no? Y desde entonces no lo he dejado, he vuelto reiteradamente, lo trabajé en distintos momentos de mi vida, hasta írseme poniendo en el centro de la atención para la investigación que he publicado. He tenido la sorpresa realmente notable de que grandes profesores, investigadores muy notables, profesores de la Facultad de Teología de Barcelona, de la Universidad de Deusto, como Eusebio Colomer, que recensionaron mi libro y lo presentaron con mucha autoridad, Me dijeron, no conocía a Juan de Santo Tomás, no sabía que Juan de Santo Tomás dijese esto. Incluso voy a explicar una anécdota personal que a mí me parece que hace entender el problema. En una presencia en Barcelona, para dar unas conferencias, una invitación de la Cátedra de Metafísica, del profesor de Frankfurt, Walter Bimmel, el decán, si recuerdo mal, y los estudiantes hablaban francés perfectamente, y dialogábamos con él, los profesores en primer lugar, y los alumnos, estudiantes, yo estaba estudiando entonces, o estaba terminando los estudios, también hablamos con él. Yo acababa de descubrir, en mi último tiempo de estudiante, Juan de Santo Tomás, y comenzaba a entrever las posibilidades de esta interpretación y el replanteamiento que producía en la cuestión del conocimiento. Y entonces hablé con Bill Wimmel, que me atendió muy gentilmente, y me escuchó con mucha atención, y me dijo, esto que dice usted, yo no lo había oído decir nunca, ni lo había leído nunca. No sabía que Santo Tomás dijese lo que usted me dice. Le citaba yo textos en latín de Santo Tomás que van a ser leídos dentro de un momento. No sabía. Nunca he visto nada en esta línea. Usted debe escribirlo esto. Es muy importante. Bueno, trataré y ya lo haré. Y al cabo de 2 o 3 años, volvió a ser invitado a Barcelona, Walter Wimmel, hizo las conferencias, etc., y se le hizo una recepción, y en un momento en que estábamos hablando, así formalmente, ¿no?, le saludó, y cuando yo me dirigí a él, pensando, no me recordará, ¿verdad?, yo era joven, estudiante de último curso. Cuando vino la segunda vez, ya me había licenciado y estaba elaborando la tesis doctoral. Me dice, profesor Canals, ¿ya ha escrito usted aquello de que me habló usted? Yo dije, todavía no. Le agradezco profundamente su recuerdo y su interés. Me quedé impresionadísimo. Y él se había dado cuenta más que yo, tal vez, de la importancia que el tema tenía. Este es un recuerdo para mí extraordinario, ¿no? Porque en un trabajo filosófico, las personas que en un momento dado han entrado en un diálogo con un pensamiento que tienes en este nivel, te dan un estímulo poderosísimo, te dan una ayuda tremenda, ¿no?, y un estímulo para continuar. Seguramente debo a este comentario suyo, que después de 30 años o así, escribiese por fin, porque él me decía que tenía que escribir. Y ya saben los que me conocen que tengo cierta actitud un poco perpleja y vacilante a veces, sobre todo en poner las cosas por escrito. Pero bien, la cuestión es, ahora yo les voy a exponer a ustedes, leyendo a Juan de Santo Tomás, qué le explicaba yo a Walter Wimmel, qué pasaba. He tenido la satisfacción de exponer esto mismo en noviembre en Roma, en la Universidad de Santo Tomás, en unos jornadas de conmemoración del cuarto centenario del nacimiento de Juan de Santo Tomás. No se me olvida la conmemoración, era el cuarto si nació 1598, o si sería así. Bien, cuarto centenario de nacimiento, sí, de Juan de Santo Tomás. Miren ustedes, Cayetano había dicho que cuando Santo Tomás dice en la Suma Teológica, prima cuestión 27, todo aquel que entiende, por lo mismo que entiende, procede algo dentro de sí mismo, que es la concepción de la cosa entendida, que proviene de la facultad intelectiva, y de su conocimiento, que cunque intelligit, ex ipso quod intelligit, procedit ali intra ipsum, quod est conceptio rei intellecte, ex di intellectiva proveniens, et ex eius noticia procedens. Según Cayetano, cuando Santo Tomás dice esto, no dice una proposición universalmente verdadera, sino que lo toma como punto de partida para establecer una analogía con la procesión del Verbo Divino. Bien, si no es verdadera la proposición, el método teológico de Santo Tomás se consistiría en subsumir al dato revelado una proposición falsa, en cuyo caso no se podría hacer la argumentación teológica. Primera distracción del gran comentarista, hasta el punto así presionaba el intuicionismo entitativo que yo llamo escotístico. Esto cuestión prima, cuestión 27, artículo primero. Son las primeras palabras del cuerpo del artículo, que trata de si hay en lo divino una generación, que es una dicción mental. Para Cayetano, este texto dice que no es, o es creído, pero si no es universalmente verdadero, no puede ser creído, o es falso. Y las dos cosas son contradictorias, ¿no? Porque si es falso no puede ser creído. Dice que no es verdad, porque los bienaventurados que intuyen la esencia divina no dicen con un concepto adecuado lo que Dios sea, es contradictorio con la noción de la visión beatífica. Los ángeles, dice él, poseyéndose perfectamente, incluso presencialmente en su ser espiritual, en vano formarían para sí palabra acerca de sí mismos. Con lo cual, la perfecta transparencia de una autoconciencia excluye la posibilidad de que uno se pueda decir a sí mismo lo que es. Piensen ustedes lo que está diciendo Cayetano, ¿eh? Quien se intuye perfectamente en su ser no puede ni tiene por qué decir a sí mismo lo que es. Esto es rarísimo. Rarísimo. Y además Santo Tomás habla del intensio intelecto omnino intrínseca que emana de la intuición intelectual que el ángel tiene en su sustancia, lo dice en todas partes. ¿Cómo se distrajo Cayetano? Después sale con unas cavilaciones muy curiosas en que se hace servir el dato revelado para destruir la premisa filosófica. En la Trinidad, si esto fuese así, también el Verbo tendría que decir otro Verbo y el Espíritu Santo tendría que ser también discente de otro Verbo. Y sabemos que no es así, de modo que en la intelección que llaman esencial los teólogos, no la nocional, que pertenece al Padre y se identifica con el decir o el engendrar el Hijo, no hay generación. Luego esta proposición, entendida en toda su universalidad, vel es crédita, vel es falsa, dice, lo cual es un contrasentido. Sobre esta posición de Cayetano es como se mueve Juan de Santo Tomás, curso teológico, comentando el propio pasaje de Santo Tomás, ¿eh? Unas ediciones lo sistematizan según las cuestiones de Santo Tomás, otras ponen disputaciones, otras, es fácil darlo. Aquí doy las citas de la edición última más elaborada de Solesmes, pero es el comentario, de hecho, al propio pasaje de prima, cuestión 27, artículo 1. Y entonces, respondiendo explícitamente a Cayetano, sin citarle, pero siguiendo su argumentación, Juan de Santo Tomás dice lo siguiente. Nuestra palabra mental afirmamos que se da o bien por causa de la indigencia del objeto, para formarlo y hacerlo presente dentro del entendimiento, donde únicamente puede ser alcanzado intelectualmente, o bien en virtud de la fuerza del entendimiento fecundo. De este segundo modo, el verbo mental se sigue del entender incluso perfecto. Si Juan de Santo Tomás concede que se puede afirmar, y hay que afirmar, que se concibe ex indigencia, para conocer el objeto. Pone ejemplos incluso psicológicamente muy válidos. Dice que cuando vamos entendiendo una cosa, la concebimos primero imperfectamente. Y esta concepción imperfecta nos permite ulteriormente iluminar mejor la experiencia y entenderla mejor. Y entonces podremos decirlo más perfectamente y concebirlo de una forma más inteligible, lo cual es muy obvio. Es decir, en nosotros el conocimiento conceptual es muchas veces un instrumento en camino hacia una comprensión de las cosas. Y es una experiencia, él la describe así, primero concebimos y con esto lo entendemos después mejor. El concepto nos permite una mejor iluminación y la formación de una especie inteligible impresa más desarrollada. Esta es la experiencia de que hacemos todos en la enseñanza. Nos preguntan una cosa que creemos ya saber. El esfuerzo de contestar lo que nos preguntan nos lo hace formular de nuevo en una enunciación conceptual y en un razonamiento conceptual, que después, al haberlo dicho y al recordarlo, nos permite posesionarnos mejor y decir, pues sí, tenía razón, pero cuando se lo contesté a mi alumno todavía no lo entendía tan bien como ahora, pensando después lo que he tenido que contestarle. Supongo que todos los profesores han hecho esta experiencia, ¿no? ¿Verdad? El profesor que no la ha hecho es que no es buen profesor. El buen profesor aprende, diríamos, de sí mismo en el esfuerzo de contestar una pregunta. Es decir, concibe para entender. No solo por lo que le sugiere la pregunta del alumno, sino porque al tener que contestarlo, forma un concepto que después resulta que le sirve a él para una mejor intelección. Puesto que el concepto está en ese sentido, los conceptos y las enunciaciones judicativas, en los juicios, están en este sentido en el camino hacia unir de un conocimiento intelectual menos perfecto a un conocimiento intelectual más perfecto, podemos considerar que la palabra mental es un instrumento para la actuación del propio conocimiento. Enriquece la actualidad, actúa la potencialidad del conocimiento, enriquece el tesoro inteligible de las virtudes intelectuales, ¿no? El thesaurus de que habla Santo Tomás, aquel ordo speciarum que consiste en los hábitos mentales perfectos. No obstante, a medida que la intelección va siendo más plenamente poseedora de lo entendido, entonces el inteligente es capaz de hablar más perfectamente de lo que conoce. Cuanto más perfectamente entendemos una cosa, más perfectamente hablamos de ella. En último extremo podríamos llegar, lo cual en la finitud no es nunca así del todo, realmente nunca. Pero el término a que idealmente tenderíamos es en que ya no decimos para entender, sino decimos porque entendemos. Y si ciertamente entendemos, dice que el entendimiento tiene un ímpetu manifestativo. Y cuanto más perfectamente posee lo inteligible, más perfectamente lo manifiesta. Todo eso que a mí, desde el punto de vista de una psicología, del lenguaje y del conocimiento, me parece luminoso, patente, es además, como veremos, tratado por Juan de Santo Tomás con una fundamentación ontológica muy rigurosa. De modo que el verbo mental se forma no para entender, sino porque es entendida la cosa. Hablando el entendimiento, ex abundancia, ex plenitudine, et plenitudine cordis, terminología agustiniana. Como dice San Agustín, no ex indigencia, sino ex inteligencia. Y pertenece a la perfección del entendimiento, así manifestar la cosa entendida. La palabra o concepción procedente de la noticia supone que la cosa es conocida y entendida. Y así Santo Tomás no habla del concepto en cuanto sirve para hacer el objeto entendido en acto, sino en cuanto lo supone que la cosa es conocida. Y de su noticia procede la palabra mental, ciertamente para el oficio de hablar y manifestar lo que es conocido, según que se habla de la abundancia del corazón. Pues toda locución y formación de la palabra mental, cuando es no procedente de la abundancia, sino de la indigencia, como cuando alguien habla buscando dentro de sí, o buscando o preguntando de otros, todavía no perfectamente formando el concepto y abundantemente conociendo, se trata de una locución y expresión de la palabra que es imperfecta como tal locución. La tesis de este doble oficio, de esta doble dimensión, a que concluye este análisis, es esta. El entendimiento tiene un ser expresivo. El entendimiento, por su perfección y naturaleza, es manifestativo y locutivo. Y esto, estoy traduciendo del latín, y esto no es imperfección en la naturaleza intelectual, que sea manifestativa y expresiva de la cosa entendida. Pues esto pertenece a la fecundidad y a la plenitud del entendimiento y a la amplitud del corazón, que brote de él una palabra buena, esto es, una palabra perfecta. Después de decir esto, Juan de Santo Tomás comienza a analizar más reflexivamente el problema y dice que en la dimensión, esto estudió muy profundamente, en la dimensión en que la emanación interna de una imagen intencional expresa, que llamaremos especies expresa, verbum mentis, verbum corpus, sive illud, sive definitio, sive enunciatio, como dice Santo Tomás, concepto y juicio con enunciación por conceptos, en aquella dimensión en que esto se requiere para consumar la referencia intencional infinita que está destinado a abrirse el alma pensante, incluso en esta dimensión en que de alguna manera hay que conceder con exigencia toda palabra mental de un entendimiento finito, incluso el angélico, según Bofill, y San Juan de Santo Tomás creo que dice lo mismo, no hay que pensar que esto se forme en la línea en que se venía diciendo, a modo de sucedáneo, de una distancia, de una improporción, de una ausencia, según aquel texto tan sorprendente que les leí el otro día y que voy a leer ahora otra vez para tenerlo nosotros presente. Texto que a mí me sorprendió muchísimo, que lo discutí con su autor, ilustre teólogo que entonces ya era mayor, ahora es anciano y ciego, Emilio Sauras, y que estuvo en Barcelona una vez, yo le fui a ver, estaba haciendo la tesis doctoral, y le digo, estoy discutiendo la posición que usted expresa en su artículo en tal revista, y le expliqué qué estaba diciendo. Me dijo, me interesa mucho esto que usted dice, le agradezco mucho lo que me dice. Y se hizo muy amigo mío. Y no sé si cambió de parecer, pero ciertamente quedó muy complacido de mi comunicación. Y fue tan generosa su actitud que yo no lo he olvidado nunca tampoco, como no he olvidado Walter Wimmel, es decir, un dominico insigne, que decía lo que voy a leer ahora. Que el otro día leí también un momento. Me esperan un momento porque eso quiero tenerlo otra vez ante los ojos, ¿eh? Volverlo a tener presente. La intencionalidad expresa solo se forma por la distancia e improporción entre el sujeto y el objeto. Y dice, entender es captar el objeto. Cuando el objeto es distante e improporcionado, el entendimiento necesita formar una representación intencional. Cuando no hay esta distancia e improporción, este tinglado es innecesario, se llama tinglado. Con lo cual, un tomista tradicional ironiza con esta expresión tan dura de tinglado sobre la doctrina de las especies expresas. Que es curioso esto, ¿no? Ya saben ustedes que la doctrina de las especies impresas y expresas había sido algo que causaba una especie de, llamaríamos hoy, alergia a toda la corriente nominalista y a toda la corriente suareciana también, de hecho. Pues bien, este tinglado, él lo ve como una cosa absolutamente extrínseca, definiendo la intelección por la captación del sujeto por el objeto. Pues bien, Juan de Santo Tomás concedería que el tinglado este tiene un sentido de indigencia incluso en un entendimiento finito o no sensible, en el ángel. Y no obstante, no concede nunca que el verbo nazca de la indigencia. Es decir, en un entendimiento finito y que pasa de la potencia al acto, el concebir puede servir para su perfección intelectual y su defensa, pero solo se concibe en la medida en que ya se está en acto de entender. ¿Me explico? Y si se tiene que concebir dentro de sí, no es para suplir con un tinglado intencional la ausencia de disproporción, sino porque el entender se realiza constitutivamente expresando en la conciencia intelectual, por modo expreso, lo que se entiende. Vea, van a ver cómo dice esto Juan de Santo Tomás. ¿Cómo dice esto? ¿Con qué lenguaje tan enérgico y sorprendente? Ser término entendido solo lo puede tener un objeto donde está, donde se tiene el entender mismo. Esto es, dentro del entendimiento y no fuera. Pues el entendimiento mismo no entiende, sino trayendo a sí las cosas y dentro de sí considerándolas. No entiende mirando fuera de sí. Y por eso Santo Tomás enseña que la cosa entendida no puede ser una cosa como adestra, sino como adintra. Es decir, después de haber perdido desde siglos la noción de la infinitud intencional del alma intelectiva, después de haber perdido esto, esos textos nos suenan a idealistas, pero para Juan de Santo Tomás no era esto. El entender es infinito, entender es conocer la esencia de las cosas, entender es conocer la esencia de las cosas. El entender conoce la esencia de las cosas dentro del entendimiento. No conoce que las cosas están dentro del entendimiento, ya lo dice. No se trata de que el entendimiento considere que la naturaleza está dentro del alma, ya lo decía Aristóteles, no está la piedra en el alma, pero está la esencia de la piedra. Pero entender la esencia de la piedra solo se hace en el alma que en cuanto constitutiva es todas las cosas, no es ella misma. Hay que liberar a eso de cualquier subjetivismo psicologista, de cualquier el cuento de la cabañita en el bosque que no sabe que el bosque está, ¿verdad? Como decíamos el primer día, hay que liberarnos, ¿eh? La intelección es intelligere de sui ratione, habet simpliciter infinitatem, dice Santo Tomás. El entender en su propia esencia es absolutamente infinito, el sentido lo es secundum quid. Por eso en todo ser creado el entender no puede coincidir con el ser, porque esto solo puede ocurrir en Dios. Y por eso el entender entitativamente va a sobrevenir como un ser entitativo, apto para recibir como un desarrollo de su propio ser esta infinitación que es la intelección. Pero la intelección siempre termina en lo entendido, y lo entendido siempre es en el entendimiento. Si se capta y no se ha perdido lo que se perdió y solo se recuperó un poquito, con malentendidos, con Brentano y Husserl, la intencionalidad de la conciencia intelectual, esto no tiene ningún problema de idealismo y de subjetivismo psicologista. Es curioso notar esto, esto es escrito a principios del siglo XVII, y no es una concesión a ningún idealismo, ni empírico ni trascendental. Es una afirmación de lo que Santo Tomás dice. Esto que es ser término entendido solo lo puede tener el objeto donde se tiene el entender mismo, esto es, dentro del entendimiento y no fuera. Pues el entendimiento mismo no entiende sino trayendo las cosas así y considerándolas dentro de sí, no mirando fuera de sí. Y Santo Tomás enseña que la cosa entendida no puede ser la cosa en cuanto entendida, se entiende, como adestra, sino como adintra. Y entonces Juan de Santo Tomás avanza a otra cuestión. La relación, ¿qué relación esta? Lo que llamamos intelligere y lo que llamamos dicere. Decir es formar una palabra mental. Según Suárez, la palabra mental se identifica real y formalmente con el acto de entender in facto esse. Y el decir es una acción del predicamento de acción. Entonces, el decir es anterior al entender, y el entender es la misma palabra mental. Pero esto es un equívoco de lenguaje, no tiene nada que ver con lo que Santo Tomás dice. Para Santo Tomás, el acto de entender, en cuanto acto de entender, es emanativo en sí de una palabra mental. Está clarísimo. Es la gran diferencia entre tomistas y suarezianos. De la cual estalla un problema que vamos a ver enseguida, dentro de unos minutos, que nos lo traerá Juan de Santo Tomás, nos lo planteará con una fuerza tremenda, por la manera como él va a descubrir una cosa que está en Santo Tomás en todas partes, pero que había olvidado Cayetano y que quedó después, y eso es lo que a Walter Dime le sorprendió, enterrada en la tradición tomista, según es conocida por los propios tomistas que habían perdido el hilo y según los que desde fuera contemplaban el espectáculo de las polémicas entre los escolásticos o de las sistematizaciones de Manuel. Por ejemplo, Grete en eso está antológicamente equivocado en todas las ediciones. Tal como suena, yo tengo aquí lo documento. Al fin y al cabo, Emilio Sauras solo se equivocó por haberse fiado de Grete. Juan de Santo Tomás dice que si el decir, como quiere Scotto, y le da la razón a su manera a Suárez, es anterior al entender, y la dictio, seu locucio, se comodo fiere, diciendo intellectus quod non cognoscit. Está muy claro. Si el decir mental es anterior al entender, decimos lo que no sabemos. ¿Verdad? Y todo conocimiento conceptual es vacío. Y no puede ser, no se puede fundamentar que sea adecuado lugar de expresar la esencia del ente, ¿no? No podemos hablar en serio de las cosas con conceptos, entonces. Juan de Santo Tomás sostiene que siendo la naturaleza del entendimiento manifestativa y locutiva, pertenece al mismo entendimiento por su acto que es el entender, formarse para sí el objeto en alguna semejanza representativa y ponerlo dentro de sí y allí unirlo por modo de término o de objeto que sea término de la intelección. Así como por la especie impresa es unido como principio determinante el entendimiento para dar a luz la noticia. Pero aquel acto, después lo leeré en latín, por el que el objeto es formado, es el conocimiento. Pues conociendo forma el objeto y formando lo entiende. Porque a la vez lo forma y es formado y lo entiende, como si la visión, la vista, viendo formarse la pared, a la vez la vería y formaría el objeto visto. Esto, Disputación 32, artículo 5, número 3. Actus quo formato objectum est cognitio. Conociendo enim format objectum et formando intelligit, y así un format et formatum est et intelligit, sicut si visus videndo formare frietem, simul videret et formare objectum visus. ensayo de los pasajes paralelos, siendo nuestro entendimiento por su naturaleza el que opera al estar informado por la especie impresa, y siendo el término de cualquier acción su objeto, la acción por lo que la especie, su primera acción por la especie es la formación de su objeto, formándolo lo entiende. Simultáneamente, el entendimiento lo forma, lo que es formado y es entendido, porque estos no son movimientos de potencia al acto, porque ya el inteligente es hecho en acto por la especie, sino procesos perfectos del acto al acto, donde no se requiere especie alguna de movimiento. La semejanza expresa y representativa del objeto debe ser formada dentro del entendimiento por algún acto que sea su formación. Este acto que sea la formación de tal semejanza no puede ser la misma forma representativa, supuesto que es la formación de la misma, y tampoco puede formar aquella semejanza otro acto, sino aquel acto que es el entender y conocer, porque aquella semejanza se expresa según la noticia y el conocimiento de, según la noticia y el conocimiento de quien la expresa, y así, cuanto mejor es conocido, más perfectamente es expresado. Cum intellectus noster informatus specie natus itagere, terminus autem, cuius limitationis est eius objectum, prima autem axio eius per specimes formatio suio objecti, quo formato intelligi, simultamen tempore ipse format et formatum est et intelligit, ie ista non sunt motus de potentia d'actum, si iam factus est intellectus in actu per speciem, sed processus perfectus de actu in actum, ubi non requiritur aliqua species motus. Similitudo expressa et representativa objecti debet intra intellectum formari per aliquem actum, quisit formatio eius, et ille actus quisit formatio tali similitudinis non potest esse, ipsam et forma representar si quidem formatio eius est. Nec potest aelius actus formare illam similitudinem, nisi actus ille qui est intelligere et cognoscere. Que illa similitudo exprimitur iuxta noticiam et cognitionem exprimentis, et sic quanto melius cognoscitur perfectior est expressio. Y todo el rato va diciendo lo mismo, con unos cuantos textos. Este texto yo se lo leía a Bimmel, y jamás había oído una cosa semejante. Digo, bueno, es que el problema está no en que Juan de Santo Tomás diga esto, sino en que dice que lo dice Santo Tomás. Entonces yo me puse a estudiar Santo Tomás, ya se lo dije a Bimmel, y he encontrado textos como este, creo que es uno de los que le cité. Intellectum si verres intellecta, se habet ut constitutum del formatum per operationem intellectus. Cum verbum interius sit id quod intellectum est, ec hoc sit in nobis nisi secundum quod actu intelligimus, verbum interius sempre requirit intellectum in actu suo qui est intelligere. Omne intellectum in quantum intellectum non postet esse intelligente, intellectum intelligente est intensio intellecta et verbo. Lo entendido o la cosa entendida, yo como que después ya Cayetano acaba el término concepto objetivo, y yo en lugar de concepto objetivo diría que es más tomista decir objeto concedido que concepto objetivo, que después pasó al suarismo, y que no es exactamente tomista a pesar de ser de Cayetano, y no creo que Santo Tomás lo diga en ninguna parte, ¿no? No hay concepto objetivo, hay objeto concedido como término de entender. Intellectum, do intellectum, sive res intellecta formaliter qua intellecta, se habet ut constitutum bel formatum per operationem intellectus. Si las cosas pueden ser lo que son. Y entender es precisamente conocer lo que son. Pero solo son entendidas formalmente como entendidas cuando están en el entendimiento que las entiende, ¿no? Y esto solo es en cuanto el entendimiento las forma dentro de sí. Uno diría, esto es porque, diría un tomista de Gret, esto es porque las cosas que son el objeto proporcionado y primero, por lo menos, del entendimiento humano son cosas materiales. Y como dice Santo Tomás, aunque no se suele citar así, Lo inteligible en acto no es algo que exista en la naturaleza de las cosas, en cuanto a la naturaleza de las cosas materiales que no subsisten fuera de la materia. Lo inteligible en acto no es algo que exista en la naturaleza de las cosas. No hay esencias de las cosas materiales que subsisten por sí. Hay árboles, pero no hay la esencia inteligible del árbol. No está plantada en un huerto. Solo está allí como sida, pero penetrada en cada caso de accidentes singularizantes cuantitativos que le privan de unidad inteligible. Y en la mente ejemplar de Dios, en la mente del hombre que las concibe. Porque la misma mente en sí forma en sí las semejanzas inteligibles de las cosas en la especie impresa y las dice dentro del entendimiento en las especies expresas. Dirá un tomista, esto será por la materialidad del objeto proporcionado. Bueno, esto a usted se lo parece. ¿Cómo entendía Santo Tomás la naturaleza del acto intelectual? Hay que verlo por otros contextos, que curiosamente se retrocede ante ellos precisamente porque son teológicos. Sin darse cuenta, Santo Tomás no podría hablar sin blasfemar de esta manera si la naturaleza de la intelección no fuese así como él dice, porque no podría interpretar teológicamente el dato revelado que llama hijo al logos si no fuese así racionalmente cognoscible lo que es el conocimiento, me explico, porque aplicaría y haría una hermenéutica de las letras de la palabra de San Juan y de San Pablo fundada en una mala comprensión de lo que es el entender, ¿no? Pondría en Dios la tiniebla, por ejemplo, ¿no?, en lugar de la luz. Dice Santo Tomás esto: todo lo que es entendido, en cuanto que es entendido, ha de existir necesariamente en el que entiende. Pues el entender significa la aprehensión de lo que se entiende por el entendimiento. Por lo cual también nuestro entendimiento, cuando se entiende a sí mismo, existe en sí mismo. No solo como idéntico a sí, por su esencia, sino también como aprehendido por él entendiendo. Lo mismo pasa con el ángel, naturalmente. Es el mismo texto que acaba de hablar de la intensa intellecta omnino intrínseca del ángel. Así pues, es necesario que Dios exista en sí mismo como lo que es entendido en el que entiende. Bueno, uno piensa es aquello de Aristóteles, de la noesis noesios. Bueno, pero Aristóteles allí no vio esto que Santo Tomás ve. Claro que Dios existe en sí mismo como subsistente intelección de la intelección, y lo analiza perfectamente en las cuestiones de la prima que va tratando esto. El ser de Dios se explica con su entender, plena actualidad, total separación de la materia, el entendimiento, lo entendido, el acto de entender, subtilem omnibus modis, que quiere decir material y transformante, Pero no es esto. Lo entendido en el inteligente es la intención, intención intelecta y la palabra mental. Sí, pues, Dios existe en sí mismo, que se entiende a sí mismo, como el verbo de Dios a modo de Dios entendido. No, esto no se sabía sin la revelación, sí, pero sin la filosofía que Santo Tomás tiene, no se podría interpretar así la revelación, sin la verdad. Y supuesta la metafísica del conocimiento que él tiene, se puede decir esto. Lo leo en latín: omne intellectum, omne intellectum. Esiam divinus, Esiam divinum, incluso lo divino. In quantum intellectum oportet esse in intelligente. Significa ten in ipsum intelligere apprehensione meius quod interlicitu per intellectum. Unde esse intellectus noster se ipsum intelligens Est in se ipso non solum ut idem si tibi per essentiam, sed essiam ut a se apprehensum intelligendo. Oporte tigi turqua peus in se ipso sit ut intellectum in intelligente. Intellectum autem in intelligente est intensio intellecta et verbum. Est igitur in Deo intelligente se ipso, verbum Dei, quasi Deus intellectus. Sicut verbum lapidis in intellectus, lapidis intellectus. Aquí si comienzan a surgir dificultades, entonces hay una composición en la simplicidad divina. Pues no, no. De suyo toda locución mental, incluso la humana, es indigencia en cuanto tal, no es un proceso de potencia al acto. Supone nadie concibe sino porque el entendimiento ya es en acto. Y la actualidad del entender no se define nunca por la dualidad, ¡nunca! Ni siquiera cuando el hombre entiende las cosas materiales. Porque el acto de entender no consiste ni en que el objeto actúe sobre el sujeto, ni en que el sujeto actúe sobre el objeto, sino que, así como el cuerpo lúcido ilumina cuando hay luz en él, el entendimiento entiende lo que existe en él, inteligible en acto. Y toda acción y pasión, como la del entendimiento de la gente sobre las imágenes, o de las cosas sobre los sentidos, precede al acto de entender, que de suyo no es activo ni pasivo. El acto de entender es la mismidad posesiva del oído, luminosamente tenido en la conciencia. Y este acto hace emanar, así como emana el acto del acto, el esplendor de la luz y el concepto entendido del entendimiento en acto, hace emanar el verbo mental. Y Santo Tomás va diciendo cosas. Es de la razón esencial de lo que es el entender, que existe el inteligente y el entendido. Pero lo que es por sí, lo entendido per se, lo entendido, no es aquella cosa cuya noticia se tiene por el entendimiento, porque esta puede ser solo en potencia y existir fuera del inteligente, como cuando el hombre entiende las cosas materiales. Mientras que es necesario que lo entendido exista en el que entiende y sea uno con el mismo. Y tampoco es per se intellectum, per si lo entendido, la semejanza de la cosa entendida por la que es informado el entendimiento para entender. Pues el entendimiento no puede entender sino según que se hace en acto por esta semejanza. Pues esta semejanza se ha en el entender como principio del entender, no como término del entender. Así pues, lo primeramente y por sí lo entendido es aquello que el entendimiento concibe en sí mismo acerca de la cosa que entiende. Esto así concebido por el entendimiento es llamado palabra interior, pues esto es lo que significa por la voz externa. La voz no significa el entendimiento mismo, ni su forma inteligible, ni el entender mismo, sino el concepto de entendimiento por medio del cual significa la cosa, etcétera, etcétera. Otro pasaje absolutamente inexplicable en la interpretación, diríamos, cayetanista de Gret, etcétera, que va de Cayetano a Gret y pasa por todos los manuales. La que refuta la interpretación casi común en el tomismo que a la que se enfrentaba Juan de Santo Tomás, en nombre de Santo Tomás mismo. Compendio de teología. Puesto que afirmamos en Dios el verbo mental, por cuanto Dios se entiende a sí mismo concibiendo su verbo inteligible, es necesario que, si alguna vez no existió el verbo de Dios, entonces Dios no se entendió a sí mismo. En donde hay que entender que no se trata de que Dios llegue a entenderse a sí mismo concibiendo el verbo, en cuyo caso la concepción del verbo brotaría de la oscuridad, algo así más o menos, si se sale en el escrito de la libertad humana, donde hace salir la luz del logos, de la tiniebla del Padre, ¿no? No se trata de eso. No se trata de eso. La locución del verbo emana necesariamente de la actualidad de la luz poseída. Pero pertenece de tal modo constitutivamente a la luz inteligible en acto, el ser de sí manifestativa, que si no se manifiesta es que no es luz. Si no dice es que no entiende. Si no genera es que no es fecundo. ¿Eh? Y así está tratando teológicamente de dar una razón de metafísica del dato revelado en el compendio de teología, es una exposición del símbolo de la fe. En un pasaje notabilísimo de las cuestiones de potencia de ello, Santo Tomás dice que Dios no sería perfecto si no fuese inteligente en acto. Por esto confesamos a Dios vivo. Y que por esto, con razón, Atanasio decía que los arrianos, al decir que el Hijo de Dios no era consustancial con el Padre, venían a decir que Dios no era vivo ni inteligente. Si Dios es inteligente, el Verbo es coeterno y consustancial. ¿Qué metafísica del conocimiento tiene Santo Tomás para hacer decir esto a San Atanasio, ¿no? Sacarle partido de su polémica con los arianos. ¿Qué pensaría Atanasio? Decir los arianos, al decir que el Logos es inferior al Padre y temporal, dicen que el Padre no es eternamente inteligente ni vivo. Atanasio. Por eso yo, esta observación de Santo Tomás me ha dado mucho que pensar. Un excursus. Spinoza. El entendimiento en acto, ya sea finito o infinito, deben ser referidos a la naturaleza natural y no a la naturaleza natural. Por entendimiento no entiendo el pensamiento absolutamente considerado, sino cierto modo de pensar que difiere de otros. En algún lugar, en las definiciones, ha definido el intelecto como la cogitación que forma ideas. Y en el breve tratado, dice Spinoza, el entendimiento en la naturaleza pensante es también un hijo, una obra, opus, o una criatura inmediata de Dios, creada desde toda la eternidad, que permanece inmutable en la eternidad. Y en la segunda parte, dice, se explica así a la vez lo que hemos dicho, a saber que el entendimiento infinito, que llamábamos Hijo de Dios, debe existir eternamente en la naturaleza. Pero este entendimiento que llama Hijo de Dios, que debe existir eternamente en la naturaleza pensante, divina, Dios como res cogitans, es natura naturata, opus y criatura inmediata. Aunque creada desde toda la eternidad, no como los arianos, sino como los neoplatónicos emanatistas, pero aquí sin emanación propiamente dicha. Yo digo que, como que Spinoza afirma la eternidad necesaria del entendimiento, pero como la de un modo o afección infinito de naturaleza naturata, y la idea infinita dice que es, pertenece a la naturaleza naturata, esta idea incluso infinita, viene a ser algo así como aquellos arrianos, semi-arrianos, que afirmaban la creación eterna del Verbo, pero negaban su naturaleza divina consustancial con el Padre. En Spinoza, el entender, es decir, el modo de pensamiento consistente en la formación de ideas, no pertenece propiamente a la natura natural. Yo, en este sentido, me recuerda a Spinoza un arrianismo, mientras que en algunos momentos Schelling y el propio Hegel, que no existirían si no hubiera habido la teología trinitaria de San Agustín, esto es una cosa para mí absolutamente obvia, me parece que han venido a hacer algo así como un hijo sin padre, un logos sin luz de la que se emana, un algo dicho sin dicente, un concepto que se concibe a sí mismo, un Dios que se autorrealiza, pero que es un Dios hijo que no nace y que no tiene padre, diríamos, ¿eh? Mientras que los arrianos hacían un padre sin hijo, propiamente dicho, como Spinoza, porque lo llaman hijo, pero no es hijo. Esta metafísica, que está toda ella implicada en la reflexión sobre la Trinidad, como es obvio, y que precisamente se genera muy genialmente en San Agustín, en el De Trinitate, donde decía, aquí llamo inteligencia aquella por la que entendemos pensando, por la que entendemos pensando, porque el verbo no se puede dar si no está la inteligencia en acto de pensamiento, expresando el verbum cordis, pues. Aquí hay una estructura del acto de conocer, que no es composición, no es dualidad de sujeto y objeto, como definiendo constitutivamente el acto de entender, pero que nos obligaría a remover totalmente, hay que hacer una especie de revolución en nuestras imágenes mediatrices, por decirlo así, sobre la intelección y su actualidad. Nada más disparatado que definir la intelección como la captación de un objeto por un sujeto y suponer que la intencionalidad expresa es un sucedáneo, una especie de mediación para llegar a donde no se alcanzaría por la inmediatez intuitiva. Si fuese así, no habría entendimiento. Ninguna intelección, ni la más imperfecta del hombre, ni ningún conocimiento sensible, se define por la acción de la cosa sobre un órgano sensible o por la acción de la cosa sobre la conciencia, ni por la acción de la conciencia sobre la cosa, nada, nada, nada. Poco de este inteligere subsequitur a esta interacción. Lo inteligente y lo entendido en cuanto de ellos ya se ha hecho algo uno, que es el entendimiento en acto, dice Santo Tomás, algo uno, que es el entendimiento en acto, son un único principio de este acto que es el entender. Cuestiones disputadas. Cuestión octava, artículo sexto. De modo que, así comienzo a anunciar mi tesis, todas aquellas visiones, la intelección en sí es captación del objeto entendido y no fabricación de enunciados. Pues no, la intelección en sí es la unidad consciente del acto de conocer. Que cuando un conocente finito en este acto conoce lo otro que sí, solo es en acto cognoscitivo cuando ya la luz de la mente ha traído así las cosas y lo ha unificado íntimamente. Solo en cuanto de lo entendido y lo inteligente se ha hecho ya algo uno, que es el entendimiento en acto, está el entendimiento en acto de entender. Y siempre la palabra emana del entendimiento en acto. Autoconciencia manifestativa. Autoconciencia manifestativa. Que dice lo que ya se es. Lo que ya se es. El alma es todas las cosas, quiere decir, es anterior, este ser todas las cosas, a la intencionalidad expresa. No habría intencionalidad expresa sino si hubiese el alma hecho ya uno con aquello que conoce, sensible o inteligiblemente, en aquellas esencias que existen ya en la conciencia cognoscente, y que son lo que los escolásticos llamaron muy fielmente especies impresas, y que le vamos a hacer. A veces entendieron mal, pero lo que es cuando las rehusaron, las entendieron mal y dijeron el disparate inmenso de explicar el conocimiento por la inmediatez. No hay ningún conocimiento que se explique por la inmediatez. En el que un conocente pudiese trascender su propia. Y aquel conocimiento en que hay la plena y pura inmediatez, que es la subsistente intelección de la intelección, este es necesariamente manifestativo. De modo que si negásemos el Dios entendido, que es la palabra de Dios en Dios expresada en la inmanencia de la interacción subsistente en la interacción, tendríamos que decir lo que el Atanasio decía de los arrianos: hacéis a Dios sin mente y sin vida. El espíritu viviente y pensante es internamente, vitalmente emanante dentro de sí de lo entendido. Esto que emana es lo que entiende. Esto que emana es, como tal, lo entendido. Claro que se puede decir lo entendido a la vez. Pues la palabra puede tener una doble dirección significativa. La cosa, esta ánima en que entendemos, o el concepto en que la entendemos. Pero lo entendido inmanente es intellectum principale, qui res non intelligitur, ni sineo, dice Santo Tomás. La concepción del entendimiento es media, está hablando del entendimiento humano, entre el entendimiento y la cosa entendida, porque por medio de ella el entendimiento alcanza la cosa. De aquí que la concepción del entendimiento no es solo lo que es entendido, sino también se puede decir que es aquello por lo que la cosa es entendida, y aquello en lo que la cosa es entendida. Y así puede llamarse lo entendido al concepto o a la cosa misma. Y por modo semejante podemos decir que lo dicho es la palabra o la cosa dicha por la palabra, como es patente incluso en la palabra exterior, puesto que se dice el nombre mismo y también se dice la cosa significada por el nombre. Así llamamos yo digo un nombre y digo un contenido inteligible expresado en aquel nombre. También puedo decir que estoy hablando de las cosas cuya esencia está representada en aquella imagen intencional expresa, porque en definitiva las palabras son para las cosas expresadas, ¿no? Pero el intellectum principale es lo primo, et per se intellectum, dicen de potencia dei, o que ergo es primo, et per se intellectum, quod intellectus in se ipso concipit de re intellecta, si ve illux si definitio si venunciatio. Bien, unos cuantos textos de esos son los que leí o le recité de memoria, porque ya entonces me lo sabía de memoria, a Walter Wimmer. Walter Wimmer me dijo, nunca había oído decir esto. Es muy interesante. En otra dirección, usted tiene que leer, me dijo el escrito de la libertad humana, en otra dirección. Después me di cuenta que allí lo que pasó es que lo inteligible y luminoso emana de la oscuridad. El Padre es oscuro y en el Hijo llega Dios al luminoso, lo cual está completamente al revés de San Agustín, de Atanasio, de San Juan y de Santo Tomás. Pero le agradecí porque me estimuló mucho la lectura de Schelling. Y me sirvió además para ver esto, como en el idealismo alemán, tal vez por aquellas nociones de la actitud del que expresa Fichte tan expresivamente en las introducciones a la teoría de la ciencia, ¿no? El idealismo es la filosofía por la que opta el hombre, que es capaz de realizarse por sí mismo. Entonces llegaron a pensar que en Dios tenía que haber un proceso de autorrealización, y puestos a poner el concepto, el elemento de la verdad, convertir la idea absoluta en un concepto que se concibe a sí mismo, aunque sea a fuerza de anticontradicciones y negatividades, o de enfiste de tesis y antítesis, y en San Hegel en un traspaso de lo negativo. Siempre la autorrealización. Por eso yo esto también se lo digo con franqueza. Ha sido para mí un punto de reflexión de interés antropológico y teológico y sociológico incluso, por una razón muy sencilla, porque el De Trinitate comienza capítulo primero, párrafo primero, comienza de esta manera, que voy a citar de memoria. Muchos hombres han errado sobre Dios y han errado de diversas maneras. Unos han afirmado de Dios que es corpóreo, que han adorado el fuego o la tierra. Otros han afirmado de Dios que es espiritual, pero le han atribuido la duda, la vacilación, la deliberación. Y unos y otros se han equivocado. Pero todavía queda una tercera línea de error sobre Dios. Los que no conciben a Dios ni a semejanza de las cosas corpóreas, ni a semejanza de las cosas espirituales finitas, sino que dicen que Dios es un ser que, no siendo, se realiza a sí mismo obrando. Dice, y esto es la mayor blasfemia que puede decirse sobre Dios, porque aunque Dios no sea esférico ni rojo, hay en la naturaleza cosas esféricas o rojas. Y aunque Dios no dude ni delibere, hay en el mundo espíritus que dudan y deliberan. Pero ni en lo divino ni en lo creado no puede haber nada que, no siendo, actúe. Texto. Contra este texto milita toda una serie de líneas de pensamiento moderno que, según San Agustín, están en el máximo antiteísmo. Y de estas autorrealizaciones está lleno el realismo alemán, los pragmatismos, ¿verdad? Y algunos personalismos, incluso, que pretenden ser a veces filosofía cristiana. El que no es, no actúa. El que es en potencia, y su potencialidad le destina a no tener la plenitud sino en la culminación de aquellas perfecciones a la que está ordenado y está llamado por su misma entidad, obrando puede autoperfeccionarse, diríamos, y llegar a ser aquello al que está llamado, como dice Cayetano, el hombre al pasar de la capacidad de conocer a conocer, adquiere la plenitud de su ser. Todo esto está muy bien. Pero si para esto tuviésemos que decir que antes de la actividad de entender, el hombre no tiene luz inteligible con natural, ni potencias cognoscitivas, estaríamos en la posición de San Agustín. No sé si me explico. Por tanto, fíjense ustedes, todos los que han reconocido movimiento y sucesividad en las operaciones, y se han creído en el caso de tener que negar las potencias permanentes para tales operaciones, ya me explicarán ustedes en qué están pensando, ¿no? Están atribuyendo al hombre un modo, no de perfección, sino de auto, de disparate, de obrar sin ser y darse el ser obrando, obrando sin ser. Que así el hombre sería, no ya como Dios, sino, no es que estuviese por encima de Dios, estaría en su mito de la autorrealización, estaría pensando el máximo absurdo, que convertiría en insoportable, que es lo que pasa entonces, la verdadera afirmación de la realidad, tal como tiene que ser afirmada. Es notable desde esta perspectiva pensar que en una correcta teología trinitaria el Padre principio, no de principio, es eternamente. Y el Hijo, como dice San Juan de la Cruz, el ser que el Hijo tenía del Padre lo recibía, de modo que no tiene nada que no reciba del Padre. Es nacido. Y el Hijo y el Espíritu Santo es dado, es don, y no procede como nacido, sino como don. Pero ni el Padre, ni el Hijo, ni el Espíritu Santo se han autorrealizado sin ser, en una acción emanada de la nada. Porque la autorrealización sin ser solo es compatible con una metafísica que ponga la nada antes del ser. ¿Eh? Y el ensof de los cabalistas, la nada. Por ahí anda Heidegger a veces, ¿no? Pero bueno. Bien, he querido decir eso por una cosa, porque así he anticipado, que cada día de alguna manera lo voy a implicar todo, pues cambiaré la perspectiva. He anticipado que Juan de Santo Tomás y Santo Tomás, al afirmar evidentemente la naturaleza manifestativa y locutiva del acto de entender, y caracterizar lo dicho por el entendimiento en acto, como lo que es por antonomasia lo entendido, sostienen a la vez que la operación intelectual es así, porque en el decir mental es la comunicación propia del acto como tal. Aquello que decía que yo que Zubiri no había leído nunca. La naturaleza del acto es que se comunique a sí mismo. No es que el acto se diluya en la operación, es que la operación se funda en el acto. No es que el ser sea operación, es que la operación es el ser que se comunica. ¿Eh? Operari sequitur esse, agere nil helio, anil aliotesquam comunicare. No es que la intelección sea una autoconcepción de lo entendido, es que la luminosidad autopresente del espíritu es comunicativo. La comunicación propia del espíritu es el lenguaje mental. Y eso es lo que hay detrás de todo esto. Yo le voy a pedir permiso al señor decano, porque son las 6:45, pero hoy he hecho un esfuerzo de poner toda la carne en el asador, y de alguna manera decirles todo lo que he estado pensando 40 años, ¿no? Todo lo que dice un libro de 700 páginas. Hay mucha analítica de la conciencia humana y de a recorrer, y tenemos, me parece, muchas cosas interesantes por decir. Pero hoy yo he quedado extremadamente cansado. Ojalá no se hayan cansado ustedes, ¿no? ¿Eh? Muchas gracias. Si quieren que hablemos un poco, hablamos, si no, otros días, ¿no? Ustedes me perdonarán, ¿verdad? Mis jóvenes amigos, ¿eh? He quedado un poco... Pensaba que lo haría sin tanto esfuerzo. Lo he hecho con mucho gusto, con mucha amistad, con comunicación muy sincera, pero me he cansado. He hecho un esfuerzo de sintetizar, ¿no?, de enseñar una serie de líneas de sugerencias del mensaje, diríamos, de la magnífica interpretación de Juan de Santo Tomás. He tratado de dar suficientes textos de Santo Tomás para que quedase también hoy fundamentado, lo que quedará más analizado en días sucesivos, la autenticidad absolutamente indiscutible de la tesis de Juan de Santo Tomás, la tesis de que el verbo, el entendimiento, solo es locutivo de accidents, en la finitud, en la desproporción del objeto, es indigencia, es un tremendo malentendido, una contaminación de la lectura de Santo Tomás por la presión imponente de la dicotomía escotística, noticia intuitiva, noticia abstractiva. ¿Eh? Malentendido tremendo. Juan de Santo Tomás, lo digo ahora para terminar, refuta todas las objeciones teológicas de Cayetano con argumentos espléndidos. Por ejemplo, no podemos atribuir al bienaventurado que se hiciese feliz hablando él de Dios, porque lo que le beatifica es la recepción gratuita del don de la visión de la esencia divina. Y supuesto que así se constituye en la posesión de la divina naturaleza, ya en acto plenario, en el estadio final, ningún entendimiento creado, ni siquiera bienaventurado, podría decir una palabra adecuada de lo que Dios es, porque para esto tendría que ser el Padre mismo. El verbo puede verlo, como quien dice, puede oírlo, pero no puede decirlo. pero que los bienaventurados no hablen de Dios es totalmente falso. Evidente, según la Escritura, están hablando de Dios y a Dios. Si no, no había himnos en la Biblia, puestos en boca de los ángeles o de los bienaventurados. Claro que hablan, no faltaba más. En cuanto a la Trinidad, dice una cosa tremenda. Al Verbo le compete ser Dios, le compete ser inteligente, según que le compete ser Dios. El Verbo es Dios dicho y nacido. No le compete generar y decir, sino ser dicho. Y esto ya lo dijo San Agustín. Es grandioso, estamos en el misterio, porque no hay derecho a hacer servir el dato revelado contra la razón, en nombre de que la conclusión que se sacaría sería teológica. Esto es un galimatías. Dice, no, no contaminemos la metafísica del conocimiento con datos teológicos. Y todas las objeciones que se han puesto, incluso las que ponen los racionalistas y los idealistas, son objeciones teológicas. La idea de la visión beatífica se ha cargado la intelección conceptual, desde Don Rescoto. La idea de la intelección esencial divina, la idea de que la segunda y la tercera persona no son generadoras de un verbo. Hombre, dejemos cada cosa en su sitio y veamos qué pasa. Leemos que en el principio era el Logos y que el Logos estaba prostonceón, caicios en ologos. Y después no entendemos nada, sino cuando ponemos a pensar qué quiere decir luz, qué quiere decir logos, qué quiere decir Dios. La teología trinitaria ya en San Agustín se realiza con una aventura tremenda, no aventura arriesgada, sino un recorrido, un viaje espiritual espléndido de metafísica del espíritu humano como imagen de la Trinidad. Y de lo que se saca a flote del análisis de la mente humana salen los conceptos para analogía teológica del lenguaje dogmático, y no de otra manera. Juan de Santo Tomás, que sabía muy bien que las había, antes de poner las conclusiones teológicas en un curso teológico, todo esto lo separa antes, presupósita filosófica del tratado de la generación del verbo, presupósita filosófica. Y ahí va esto que el entendimiento habla porque conoce, que me parece a mí que es una cosa que es, yo lo pongo en los precógnita. Sí, el precógnito es, no es la naturaleza del acto comunicativo ni la naturaleza del análisis tremendo que después se realiza, pero, hombre, si el hablar no tiene que ver nada esencial con el pensar, ya me contará usted qué vamos a hacer. ¿Me explico? Vamos a callar todos, ¿no? ¿Eh? O vamos a no entendernos nunca, que también pasa, ¿eh? Pero hay que respetar la naturaleza de la conciencia intelectual y de su intencionalidad y de su constitutiva y exigitiva manifestatividad. Este es el tema de la palabra esplenitudine, que era muy cara a mis maestros, y que nos abre la cuestión: ¿en qué consiste la plenitud del entendimiento del que emana el verbo mental? ¿Qué es este ser en acto del entendimiento del que emana el decir mental? ¿Cómo se constituye en acto? Y aquí tenemos que meternos ahora en un estudio de toda la estructura del conocer humano, ¿verdad? Que vamos a hacer un diálogo polémico con el kantismo en el tema de la unidad sintética originaria de la percepción. Ahora sí que acabo, porque si no, después de decir que acabo, pues igual les tengo 2 horas aquí, ¿verdad? Si me descuido yo y ustedes.